innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. Entonces vayan por favor al capítulo 6, versículos 41 al 44. ¿Está usted preparado para ver a Dios actuar? Me parece que aunque digamos que sí, no lo estamos. Ver a Dios actuar es algo como para llenarnos de espanto por causa de su poder incomprensible. En una ocasión en que Pedro no había pescado nada en toda la noche, porque Jesús se lo pidió, echó la red donde Jesús se lo pidió y pescó tantos peces que la barca se hundía. Pedro, que era un pescador experto, sabía que eso no era natural. No era un hombre ilustrado como muchos hombres de hoy, pero entendió. Estaba delante del poder incomprensible de Dios y cayó de rodillas espantado diciendo a Jesús: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Cuando el Señor Jesús pidió a sus discípulos que sentaran a los 5,000 por grupos, eso lo estudiamos en el estudio pasado, y ellos lo hicieron, ¿creen que sabían lo que iba a pasar? ¿Cree usted que estaban preparados? Yo pienso que no. Permítame leerle lo que pasó. Está en Marcos 6, 41 al 44. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Los discípulos aprendieron, y usted lo puede aprender también, que nuestros recursos ridículos son transformados en riquezas tremendas en las manos del Señor para satisfacer las necesidades de los que lo buscan. Atrévase a poner sus ridículos recursos en las manos del Señor. Ve usted que cuando los discípulos le pidieron aclarar lo que les pedía, porque no daban crédito a sus oídos, el Señor les pidió ver lo que tenían. Y ellos le dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús entonces les mandó recostar a la gente en la hierba, organizándola por grupos. Y entonces vieron actuar al Señor. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús hizo algo extremadamente simple. Tomó el pan y lo bendijo como siempre lo hacía antes de comer. Ve el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. El Señor tomó la escasa provisión en sus manos y oró conforme acostumbraba a la usanza judía, es decir, levantando sus ojos al cielo. Nosotros acostumbramos a cerrarlos. Ellos oraban de pie, levantando sus ojos al cielo y frecuentemente levantando sus manos. La cuestión está en que el Señor Jesús tomó la escasa provisión, oró conforme a la costumbre judía, partió el pan y repartió. Pero repartió a los 12, él no repartió a la multitud. O sea que cada discípulo llevaba poco menos de medio pan. 5 panes divididos entre 12 discípulos da un poquito menos de medio pan. Y la sexta parte de un pez. Esa era una carga fácil de llevar para los apóstoles. Cada apóstol francamente llevaba su cesta, por decirlo así, casi vacía. Medio pan y la sexta parte de un pececillo. ¿Cómo se hubiera sentido usted ¿Cómo habría respondido ante sus instrucciones? ¿Se puede imaginar a Tomás? Tomás, que siempre estaba lleno de dudas, el que no podía creer más tarde en que su Señor hubiera resucitado. Lo que iba pensando. ¿Se puede imaginar el temor de Pedro a hacer el ridículo? Pedro negó al Señor Jesús por causa de su temor a hacer el ridículo identificándose con él. ¿Qué iría pensando Pedro? Aquellos apóstoles eran hombres como usted y como yo. Yo creo que llevaban el corazón encogido de temor mientras portaban en sus manos aquellas cestas prácticamente vacías, cada uno llevando medio pan y la sexta parte de un pececillo. Ahora, ¿qué les mandó Jesús? Vea por favor otra vez el versículo 41 en la segunda parte. Ahí dice que Jesús partió los panes y luego dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, es decir, para que los pusiesen delante de los comensales, y repartió los dos peces entre todos, es decir, el Señor Jesús, a través de los apóstoles, los repartió entre todos. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo sé lo que hubiera hecho. Obedeciéndolo, pero con el corazón lleno de temor, hubiera mantenido mis ojos clavados en el pedazo de pan y el pedazo de pez que llevaba. En aquellas provisiones ridículamente escasas. Y entonces hubiera visto algo incomprensible. Hubiera tenido ocasión de darme cuenta que los recursos ridículos son transformados en riquezas increíbles por las manos de Jesús. Dese cuenta que conforme los apóstoles repartieron, los recursos se multiplicaron. Vea otra vez el versículo 41 en la segunda parte. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Sucedió algo maravilloso e incomprensible. Cada vez que uno de los discípulos le arrancaba un pedazo al pedazo de pan que llevaba, el pan seguía entero. O si lo sacaba todo porque alguien quería el pedazo completo, allí en el fondo de su cesta, otra vez volvía a estar el pan, delante de sus ojos. Cada vez que tomaban del pez un pedazo, el pez hasta parecía crecer, porque había más en el fondo de la cesta. Yo no hubiera creído lo que veía, pero hubiera tenido que creer los resultados. Mire cuáles fueron los resultados. En el versículo 42 nos dice Marcos, y comieron todos y se saciaron. ¿Con qué simplicidad lo dice Marcos el evangelista? No adorna para nada la tremenda acción de lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Es un relato históricamente simple y por lo tanto se siente su veracidad. Simplemente los 5,000 comieron y se saciaron, es decir, se llenaron. Nuestros recursos ridículos en las manos de Jesucristo pueden ser increíblemente ricos para satisfacer necesidades, si nosotros nos atrevemos a ponerlos en sus manos, si nosotros nos atrevemos a ser los agentes instrumentales de su poder. Mire, hubo todavía otro resultado. Vea por favor el versículo 43. Allí dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. ¿Cuántos hombres estaban repartiendo? 12, los 12 apóstoles. Y cada uno al final terminó con su cesta llena. Cuando principió a repartir, cada apóstol llevaba medio pan y la sexta parte de un pez. Y cuando terminaron, cada apóstol terminó con su cesta llena, llena de pan y llena de sobras de peces. En otras palabras, las sobras fueron más abundantes al final que la provisión original. Yo no espero que Dios alimente multitudes a través de mí. Dios ha hecho milagros con gran economía a través de la historia. El otro día estaba leyendo que si usted hace una cuenta del número de milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y los divide entre el número de años que tomó esa revelación, se dará cuenta que el Señor hace milagros con gran economía. No derrocha milagros a diestra y siniestra. Por eso digo que yo no espero que Dios alimente multitudes a través de mí. Dios ha hecho milagros con gran economía a través de la historia, pero los hizo real y verdaderamente cuando en la persona de su Hijo caminó en este planeta. Cualquier intento de explicar este milagro de una manera diferente a lo que el Señor Jesús hizo, que fue literalmente multiplicar el pan y multiplicar aquellos peces a través de las manos de sus discípulos constantemente, conforme se fue usando el alimento hasta que todos estuvieron saciados. Cualquier otra forma de explicarlo simplemente denigra la Escritura, denigra el carácter de Dios que nos dio esta revelación y denigra el poder del Espíritu Santo que ha guardado esta revelación intacta a través de la historia. El Señor Jesús hizo verdaderos milagros. Los hizo realmente. Pero algo más que me enseña este relato es que si el Señor me pide mis recursos ridículamente escasos ante un problema inmenso, debo de ponerlos en sus manos confiando en Él. Él puede tomar mis dones ridículos, mis riquezas ridículas, mis pobres conocimientos, mi amor tan pobre. Él puede tomar el cuerpo lisiado de usted, si usted está lisiado. Él puede tomar su cuerpo impedido por parálisis cerebral, si a usted le sucede eso. Él puede tomar su lengua tartamuda, si usted es tartamudo, lo que sea. Y puede transformarlo en riquezas increíbles que satisfagan las necesidades de hombres y mujeres alrededor de usted. ¿Piensa usted que exagero? Piense en Johnny Erickson Tada. Es una mujer cuadrapléjica. Eso quiere decir que está paralizada desde la planta de los pies hasta los hombros. Pero Dios ha tomado sus recursos ridículos en sus manos todopoderosas y la ha hecho una bendición para muchos. Yo ni conozco a esa mujer, Johnny Erickson Tada, pero muchas veces he sido bendecido por lo que ella ha escrito con la boca, porque no puede utilizar sus manos. Confía en el Dios que hace milagros. Me dio gusto estar otra vez con ustedes, amigos. Nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.